Liliana, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Amle Lobo, acá en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, cuéntenos, ¿cómo surgió la idea? Interesante, muy bueno esto, ¿no? Bueno, esta idea surge porque ya hace varios años que se viene festejando la Semana del Día del Niño en el hospital. Bueno, y en esta oportunidad quisimos hacer promoción con respecto a lo que es una alimentación saludable y incentivar la actividad física. Ajá. Por eso, como título, pusimos Diversión y Movimiento en Salud. Bueno, empezamos a trabajar a partir de este fin de semana, en donde los niños van a recibir diferentes visitas de diferentes artistas, ya sea en la parte de la internación y a partir del martes en los consultorios externos, en la espera de la atención que ellos tienen en control de niños sanos o en los controles que vienen a hacerse en el hospital, van a recibir diferentes propuestas. Ajá. Entre ellas todas, incentivando a la alimentación saludable. Bueno, tenemos la colaboración por parte de varios artistas, van a venir princesas o personajes de Disney, sí. Para que los niños puedan tener distracciones y jugar con ellos, sacarse fotos. Nos van a estar visitando durante la semana maquilladoras artísticas, donde van a poder hacer diferentes personajes en la carita de los niños. Y después tenemos la colaboración de dos personas que vienen a contar cuentos, uh-huh. Tanto a los niños de la internación como a los que esperan en el consultorio externo. Uh-huh. Y van a estar los payamédicos también, ¿no? También tenemos la visita de los payas, uh-huh. Y vamos a hacer unas charlas informativas a los padres en el consultorio externo sobre el tema de la alimentación. Vamos a repartir folletería y bueno, algunos regalitos para los niños. Exacto. Jugando con concientizar a los chicos sobre el tema del cuidado de la salud, me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Exactamente. Liliana, hoy a las 10 de la mañana ya comienzan en el barrio IPPB, según tengo entendido, ¿no? En el barrio IPPB, sí, los del centro de salud empiezan a festejar el Día del Niño con diferentes actividades. Uh-huh. Que la propuesta lo realizaron desde el centro de salud. Nosotros por parte del hospital, durante la semana, de a partir del 22 hasta el 29, vamos a ir a diferentes centros de salud a dar charlas sobre la alimentación saludable y bueno, y para trabajar no solo con el centro de salud, sino también en las escuelas. Uh-huh. Tengo entendido que lo llevan también a La Boca y a San Javier, ¿no? Sí, vamos a estar en San Javier, en La Boca, en el Juncal. Tenemos diferentes centros de salud, está el barrio Guido, bueno, el Don Sati, el barrio San Martín, el Santa Clara, así que bueno, durante la semana vamos a hacer promoción con respecto a la alimentación saludable. Perfecto, buenísimo. Bueno, y el día 29 sí. Nosotros hacemos el cierre, uh-huh. En el hall del hospital, en donde van a ver diferentes obras de teatro, siempre haciendo alusión a la promoción de la salud. Van a ver diferentes espectáculos, van a venir los payas, va a venir Carla Galvez, que es una artista de la local, sí. En donde bueno, vamos a trabajar todo esto de la actividad física y la promoción de la salud en la alimentación saludable. Participan varios profesionales de la institución, y el día martes 22 la gente de rehabilitación, el personal de rehabilitación, hace una convocatoria de sus pacientes para mostrar las actividades físicas que ellos realizan con los niños. Buenísimo. Bueno, Liliana, gracias por informarnos, felicitaciones al equipo del hospital que se puso al frente de esta iniciativa. Nos parece muy interesante, ¿no?, aprovechar la circunstancia del Día del Niño para ir más allá con algunos temas que interesan y que hacen a la felicidad de los niños, ¿no?, que la uh-huh. salud, claro, sí. Justamente. Bueno, también la idea es para que los niños que están internados también tengan una distracción, claro. Y tengan un ambiente más confortable dentro de la internación. Sabemos que muchas veces es estresante para ellos, uh-huh. el hecho de estar internados, así que queremos alegrarle un poco más su estadía acá. Bueno, felicitaciones y gracias por atendernos. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por dar este aviso a este a esta movida que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.